Porque me están esperando. Ay, no. ¡Hola, chicas! ¡Estoy afuera! ¡Hola! ¡Soy Iggy, chicas! ¡No lo puedo creer! ¡Soy Iggy, chicas! Hola, soy Eva Analía de Jesús. Como ustedes me conocen, Iggy, hace 2 años que estoy libre gracias a la lucha de todas, de todos y de todes. Hoy necesito que se sumen a la campaña por mi absolución, porque falta muy poquito para el juicio, que es en febrero de 2020. El lunes 30 de septiembre a las 7 hacemos una reunión en Ambigú, Perón 1829. Acérquense a la lucha por mi absolución. Los esperamos, los espero. Un abrazo de gol. Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. ¡Hola, chicas! ¡Estoy afuera! ¡Hola! ¡Soy Iggy, chicas! ¡No lo puedo creer! ¡Soy Iggy, Hola, soy Eva Analía de Jesús. Como ustedes me conocen, Iggy, hace 2 años que estoy libre gracias a la lucha de todas, de todos y de todes. Hoy necesito que se sumen a la campaña por mi absolución, porque falta muy poquito para el juicio, que es en febrero de 2020. El lunes 30 de septiembre a las 7 hacemos una reunión en Ambigú, Perón 1829. Acérquense a la lucha por mi absolución. Los esperamos, los espero. Un abrazo de gol. Bueno, muy buenas tardes, viernes 4 de octubre, programa número 27, programa medio rarete, para arrimar un poco. Buenas tardes, China, buenas tardes, José. Hola, Paula, hola, China. Buenas tardes, amigas. Nos boleras. Falta Marce hoy. Ay, Marce, hola, Gaby. Hola, Gaby. Hola, hola. Ahí va, Gaby tiene voz, la que comanda los controles radiales. Y un besito a nuestra compañera Marce Huelguera, que seguro nos está escuchando. Te extrañamos. Que está atravesando ahí una bronquitis y una bronca. También. Porque no está aquí, pero bueno, la vamos a extrañar y se lo vamos a dedicar a ella para que se mejore pronto. Que se mejore esa cuerpa. Así es. Y bueno, y arrancamos el programa escuchando un audio que acá la Chinita nos va a comentar un poquito de qué se trataba. Bueno, el audio que escuchamos es un audio de Iggy. Iggy se llama Eva Analía de Jesús. Es una mujer que tiene 42 años, lesbiana, y en realidad nombró su orientación porque justamente lo que le pasó a Iggy es que por ser lesbiana era atacada constantemente en su barrio, en Bellavista, por un grupo de varones violentos y homofóbicos. Y el 16 de octubre del 2016, el día de tu natalicio, No solamente la bardearon, sino que la atacaron, la golpean, la tiran al suelo e intentan violarla en manada. Lo que hace Iggy en ese momento, como ya estaba acostumbrada a toda la violencia generada alrededor de ella cada vez que andaba por la calle y demás, es sacar una navaja y matar a uno de los agresores. Tengan en cuenta que cuando la tiran al suelo y la intentan violar, el chabón, que se llamaba Cristian Espósito, le dice: te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana. El tema es que ahí la meten presa, estuvo 8 meses presa y todavía sigue imputada por homicidio simple, con un montón de cuestiones que tiene la causa. Y no se guardó su ropa para poder constatar y peritar y constatar lo que ella decía, que en realidad quisieron violarla, que hubo un abuso, que hubo violencia sexual. Así y que fue una legítima defensa. Y que fue una legítima defensa. De hecho, la abogada de ella, que es una abogada Hermida, creo que se llama, es bastante conocida, dijo algo que me llamó mucho la atención, y es que el Código Penal habla de la legítima defensa, pero contra la propiedad, como si nuestros cuerpos no fuesen propiedad de cada una y tuviésemos el derecho legítimo a defenderlo. Bueno, cuestión es que ahora en febrero del 2020 va a empezar el juicio, y lo que se está haciendo, porque ahí la sueltan obviamente por toda la movilización que se produce alrededor del caso. De hecho, Iggy no era militante, no era feminista, y ella cuenta que resiste adentro de la cárcel por el apoyo que sentía, ¿no? Las pibas mandándole cartas, sintiendo ahí todo el clamor. La contención. La contención. Así que bueno, ahora hay una campaña nueva para la absolución de Iggy. Y bueno, tenemos que estar todos ahí agitándola ahí, para que la absuelvan definitivamente. Ahí va. Y hay una fecha, ¿no? ¿Qué es? 17, 18, 19 y 20 de febrero es el juicio. Ahí va. Y ahora ya empezaron las asambleas, les compañeros se están juntando para ver, bueno, qué hacer, cómo difundir, porque obviamente los medios hegemónicos no hablan del tema. Y de la única manera de que absuelvan ahí es justamente estando en la calle y hablando de ella. Y con la presión popular, como exactamente. Siempre. Exactamente. Así que bueno, nada, estemos atentas y sigamos luchando por Iggy y por todos. Bien, y bueno, y esta semana fue una semana así que llovieron decretos por todos lados. Decretos nefastos, comunicados. De todo. ¿Cómo es que dijeron? Esperen que no me sale la palabra. Bueno, cuando me salga se los voy a decir. Acá, contrainformes. Contrainformes. Los contrainformes y todas esas cuestiones. Así que bueno, vamos a empezar ahí como a desarrollar un poquito y a debatir sobre el tema. Hay mucha noticia, mucha que también pasó medio desapercibida por los medios hegemónicos, obviamente con la clara intencionalidad de siempre, ¿no? De ocultar el ajuste de este gobierno. Dentro de la catarata de decretos que salieron esta semana, tenemos un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, así que para ponernos un poco en autos, es algo que debería ser excepcional y que este gobierno en autos. Ella la abogada, mi hija la abogada. En autos, yo no tengo auto, no tengo bici. Para ponernos en bici. No tengo nada. Bueno, los DNU deberían ser excepcionales, ¿no? Y la verdad es que este gobierno, muchos gobiernos en este país, también el kirchnerismo ha gobernado a través de decretos de necesidad y urgencia, y esto que era algo que el macrismo le criticaba al kirchnerismo, gobernar a través de y legislar a través de decretos de necesidad y urgencia, es algo que también hace el macrismo. Entonces, esta semana uno de los DNU que salieron fue que el que se publicó en el Boletín Oficial el lunes, un decreto que modifica la ley de accidentes de trabajo, la ley de riesgos de trabajo. Y lo que hace es modificar básicamente un artículo, esto es lo más importante de este DNU, que lo que modifica es la forma de calcular la indemnización por accidente de trabajo y muerte. Digo, casualmente también esto sale esta semana, digamos, es publicado en el Boletín Oficial esta semana, semana posterior a el fallecimiento del trabajador de Bulacio en Ezeiza, ¿no? Por la precarización laboral. Entonces, posterior a eso tenemos este decreto de necesidad y urgencia que lo que hace es modificar la forma de calcular las indemnizaciones que cobran los trabajadores por accidentes de trabajo o en caso de muerte, obviamente, que lo cobra la familia. Antes se actualizaba por la tasa de interés que pagaban los bancos, ¿sí? La tasa activa, que es un número bastante amplio. Y ahora se va a calcular por la fórmula del RIPTE, que es básicamente, como para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que es mucho más baja. O sea, para que tengamos una idea de cuánto va a perder el trabajador que se accidenta en su trabajo, o cuánto va a perder la familia de un trabajador que fallece en su trabajo, tengamos en cuenta que en el 2018 la actualización por la tasa activa, que era como se venía calculando, fue de un 71%. Y la del RIPTE, que es como se va a calcular ahora, fue el 30%. O sea que las indemnizaciones básicamente van a ser la mitad. ¿Sí? Tremendo. Eso es lo que va a cobrar ahora un trabajador que sufre un accidente o que se muere durante su trabajo. La mitad de lo que venía cobrando, ¿sí? Con toda esta perorata de la industria del juicio laboral y bla, bla, bla, nos meten este decreto que pasa desapercibido, que no deja de ser una forma de flexibilización laboral, porque la reforma laboral no la habrán podido presentar en el Congreso, pero fue saliendo en la práctica de distintas maneras. Esta es una, ¿sí? Esta es una de las formas de ajustar a los laburantes, esta es una de las formas de precarizar las condiciones de trabajo y los derechos de los laburantes que tantas luchas nos han costado. Así que, una vez más, tenemos una medida de ajuste del gobierno macrista que se está despidiendo, pero despidiendo con todo. Sí, y hay otro actor, digo, porque si pensamos, ¿qué es lo primero que pensaríamos? Bueno, listo. Sucede esto, nos van a bajar la indemnización. ¿Quiénes van a estar en la calle? ¿Quiénes van a defender la nuestros CGT, intereses? La CTA, las centrales de trabajadores. Bueno, resulta que el 3 de octubre, antes de ayer, la CTA de los trabajadores, ayer fue 3. Discúlpenme, tengo fiebre, pero soy muy profesional. No me juzguen. Nací para esto. Bueno, resulta que se juntan ayer la CTA, quien de está de Yasky, ¿sí? Igual estaba también, pero bueno, se junta la CTA, lo que hacen es un congreso donde lo que votaron y lo que estaba propuesto y salió votado es el proceso de unificación con la CGT. Hermoso. Tengamos en cuenta que este proceso de unificación que salió positivo porque se votó en un congreso por delegados, sí. No fue ni siquiera consultado en las bases. Yo soy docente, formo parte de SUTEBA, SUTEBA forma parte de CETERA, CETERA forma parte de CTA. A mí nunca me preguntaron si nosotros queríamos que la CTA se unifique con la CGT. Obviamente esto se da en un marco recontra político, porque mientras se hacía ese congreso, ese pseudo congreso democrático adentro, había un escenario afuera donde estaban participando otros dirigentes de la burocracia sindical. Y tengamos en cuenta que en ese acto en el microestadio de Lanús en el que se votó esto, en ese congreso de la CTA, estuvo Alberto Fernández. Claro, eso iba a contar, que en realidad en el escenario que estaba afuera, mientras adentro estaban votando, afuera había todo un escenario con figuras políticas como Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Magario, estaba Moyano, los dos, el padre e hijo, estaba Omar Blaini, Daniel Menéndez, ¿no? Sí, de Barrios de Pie. Y en realidad lo que sale, además del proceso de unificación, es, bueno, vamos a dar nuestro apoyo político al proyecto de Fernández Fernández y del Frente para Todos. Entonces yo lo que digo es, más allá de la decisión política de cada uno, las centrales de trabajadores tienen la responsabilidad y la obligación de defendernos y de defender nuestros intereses como trabajadores y trabajadoras y la independencia de clase, y eso no va a ocurrir claramente. Es que yo creo que, digamos, es clarísimo esto, y lo que vos decís, y vos lo vivís en carne propia, vos sos docenta, y bueno, tipo, no consultan a las bases, toman una decisión de estrategia sindical tan importante, claro, sin consultar a las bases, lo cual es gravísimo. Cabe destacar, o sea, todos sabemos que la CTA está partida desde el 2010, está la CTA de los trabajadores, que es la de Yasky, está la CTA autónoma, que es la, bueno, en mi caso, yo soy AJB de judiciales, es Cachorro Godoy, y es Ricardo Piedro, el de la CTA autónoma. La posición de la CTA autónoma fue no adherir a este planteo de la CTA de Yasky, ¿sí? De la CTA de los trabajadores. Y como vos decís, paralelamente se estaba dando que esté Alberto Fernández y que este mismo Alberto Fernández es el que hace pocos días le dijo a la gente que no salga a la calle en plena crisis y le dijo a los pilotos que están haciendo una tremenda medida de fuerza en el aeropuerto que levanten el paro, ¿sí? Este Alberto Fernández es el que hoy se está aliando con todas las burocracias sindicales y todas las centrales sindicales. Ahora, Yo lo que siempre está bueno analizar el origen de las cuestiones. ¿Por qué están separadas la CGT y la CTA? Porque esto es algo como que lo sabemos, pero sabemos que están separadas, pero nunca sabemos bien de dónde viene. Y digo, está bueno el análisis porque nos va a remontar a, nos va a hacer el paralelo entre lo que pasó en su momento y lo que pasó ahora. La CGT y la CTA, o sea, la CTA se fracciona de la CGT en 1992, sí, creo. Surge en realidad, porque exacto, era parte. Se era parte. Y en el 92, en lo que fue algo así como el creo que se llama, no me sale concilio, pero no fue concilio, fue tipo el Congreso de Bursaco, porque aunque ustedes no lo crean, esto pasó en Bursaco. Es el conurbano que se prende fuego, claro. Tal cual. Claro. La CTA decide, o sea, formarse la CTA, romper con la CGT, y el argumento, uno de los argumentos principales, fue que la CGT, o sea, la conducción de la CGT de ese momento, para los que fueron la fracción de la CTA, era demasiado menemista, o sea, estaba aliada con el menemismo, entonces no le hacía paros a Menem, no representaba a los laburantes frente a la crisis, frente al ajuste, bla. Entonces por eso se rompe la CTA. Hoy Yasky dice, bueno, sí, reconozco que era así en el 92, pero hoy la CGT no está aliada al gobierno de turno, no, claro, está aliada al que va a venir. Lo cual es gravísimo, digo, ¿qué representación vamos a tener los laburantes con centrales sindicales que están aliadas a quién va a ser el gobierno, a quién va a ser el poder? Estamos, y a quién va a ser el poder que además está reprimiendo en Chubut a los docentes y a los estatales hace 11 semanas, que nos está diciendo que nos vayamos de la calle en plena crisis y que le está diciendo a los que están de huelga que levanten la huelga, digo, estamos perdidos como clase trabajadora. Es muy grave. Es grave. Igual, digo, esto ya funcionaba de esa manera. Digo. Sí, claro. Pero ahora se va a centralizar la burocracia. Claro, sí, claro. Es bien claro el mensaje. Digo, sí, bueno, sí, de la casa al trabajo, del sí, trabajo claro, a casa, Dios, patria y hogar. Así. Igual yo entiendo también Igual yo entiendo también que esto... Todavía queda, obviamente, que la CGT apruebe, ¿no? El reingreso bueno, de la CTA. Bueno, hay toda una rencilla ahí. Hay toda una cuestión porque de hecho, en la CTA de Yasky, de los trabajadores, está, por ejemplo, Palazzo, que es el de la bancaria, que para los que son los gordos de la CGT, la conducción histórica de la CGT, en sus propias palabras, es demasiado izquierdista. Entonces, la CGT lo que no quiere es que todos estos que andan boyando por la CTA de Yasky, tipo Palazzo, que según la CGT es izquierdista, entren a la CGT, ¿sí? ¿Sí? Pero por otro lado, también está la negociación de, bueno, yo tengo este tipo que está cooptando un montón de las bases y si yo no le doy un lugar, me gana la conducción. Entonces, en algún punto, bueno, le doy lugar en mi espacio para que no me gane las bases. Hay toda una disputa de poderes sindicales, políticos, en el medio están las elecciones. Sí, de hecho la CGT, digo, como para quizás cerrar, pero dijo, bueno, paren un poquito, no es que nos vamos a unir a la CTA, sino que ellos van a venir a formar parte de la CGT. Es un pequeño, ¿cómo se dice? Una mojadita de Luciano Castro igual, chicas. Claramente. Bueno, vamos a, antes de abordar otro temita, acá Gaby está en shock, vamos acá a saludar a nuestra invitada de hoy, Pau Baruque. ¿Cómo Hola. Estás, Pau? Hola. Hola, chiques, ¿cómo están? Bien. Pau nos va a acompañar ahora en un ratito en la varieté con sus cositas. Y sus textos. Dale, me tengo preparado ahí. Traje un par de objetos. Ahí va. Escritos. Ahí va. Bueno, vamos a ver. Cositas pensadas. Vamos a ver cómo mostramos a través de la radio esos objetos. bien, y como para cerrar así esta catarata de noticias, bien. Sí, vamos a meter también un porque también pasó esta semana y también medio relacionado con el tema de las centrales sindicales burocrateándola y la clase trabajadora a la deriva. El INDEC finalmente dio los índices de pobreza. Ay, perdón. Se le está cayendo toda la China, ya está en un día complicado. Bueno, el INDEC publicó las cifras de pobreza y de indigencia, que son muy graves, son las cifras de pobreza, que es la gente que cobra un ingreso que no le permite acceder a cubrir los servicios básicos, es de un 35,4%, ¿sí? Somos muchos de los que estamos. Somos muchos. Tal cual. Sí. Docentes. El año pasado, bueno, tal cual. Ay, los docentes la estamos pasando mal. Vamos ahí, en la franja para abajo. Los médicos. Los médicos de hospital, es terrible, bueno. El año pasado, el INDEC había publicado para el mismo semestre, o sea, en el mismo semestre del 2018 era del 27,3 el nivel de pobreza, ahora estamos en un 35,4. Y tengamos en cuenta que esta cifra es del primer semestre del 2019, o sea, pre-paso y pre-dólar a 60, a 10 millones, a todo, que ya sabemos que eso, por supuesto, que va a dar cifras mucho más graves en lo que es las próximas cifras que vaya a publicar el INDEC. O sea, para el segundo semestre la pobreza va a ser mucho mayor. Estamos hablando de un 35 con el primer semestre que todavía no había venido un dólar a 60. Y el de la indigencia, que también lo publicó el INDEC, es de un 7,7%. Así que son personas que directamente no pueden... Bueno, China basta. No. Yo tratando de hablar de la pobreza y la China rompiendo todo en la radio. Ya, basta. Basta, no toca más. Bueno, y la indigencia entonces, que lo que mide son las personas que directamente no pueden cubrir las necesidades alimentarias, y ya es una situación mucho más grave, es de un 7,7%. Entonces, la situación es muy grave. Obviamente, frente a esta situación que está atravesando la clase trabajadora y los desocupados, tenemos todo esto que decíamos, ¿no?, de las centrales sindicales haciendo nada, y Alberto, que es el candidato del futuro, diciéndonos que nos vayamos a casa. Así que con esto cerramos, y un besito grande. Besito para todos. Besito para la clase trabajadora. Y acá un guiño de la ministra Patricia Bullrich esta semana. Muerte. ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, para seguir odiándola, el 30 de septiembre presentó un documento titulado Ministerio de Seguridad versus Correpi. Opa. O sea, lo interesante, más allá de unas cositas que ahora le voy a comentar, es que puso a Correpi como el enemigo número uno. Del Ministerio de Seguridad. Buenísimo, porque claramente que sí, porque justamente este documento lo viene amenazando hace tiempo la ministra, para que lo va a presentar y que los va, como que los va a confrontar a Correpi por unos datos que ella considera que son desproporcionados. Así lo nombró, desproporcionados. ¿Por qué? Porque dice que todos esos casos de gatillo fácil que viene denunciando Correpi, de hecho, se acuerdan que hace poco fue la marcha nacional contra el gatillo fácil, y ahí hablamos de unos datos específicos. Bueno, ella dice que no. Nada que ver. Eso no es así. No, en el country no pasa, dijo. No, eso no pasa. En el country acá no pasa, acá está todo asegurado, no pasa nada. De las 1.303 personas que se saben que son muertas por gatillo fácil, esto en un periodo del 10 de diciembre del 2015 al 12 de febrero del 2019, estamos hablando de 1.303 personas. Serían una persona cada 21 horas, o sea, una por día. Claro. Muerta en manos de las Fuerzas Armadas. Ella dice que eso no es así. De hecho, en este documento que presenta, como que toma 90 y pico de casos, de los cuales como desestima todo lo que pasa en el servicio penitenciario, todas las... todos los casos de gatillo fácil o de como el caso Chocobar y otros parecidos. O sea, como que desestima todo lo que Correpi viene denunciando, y que no lo viene denunciando con solo datos estadísticos. Casos concretos, acompañamiento, milita cada caso Correpi. No es un dato aislado, no es que tipo levantó una nota Correpi, si mataron a fulano, levanta la nota y listo. No, es un frente de militancia. Es un frente de militancia que claramente molesta muchísimo a la ministra, porque aparte, si bien la Correpi viene denunciando en todos los gobiernos de turno los casos de gatillo fácil, el macrismo se destaca por ser el mayor. O sea, dentro del gobierno de Macri fue el gobierno que más asesinatos por gatillo fácil. Sí, creo que durante el kirchnerismo los números eran una persona asesinada por las fuerzas represivas cada 30 y pico de horas. Cada 31 horas. Y ahora bajó a 21. Por eso hay que hacerle caso a Pichetto. ¿Qué hay quiere hacer? Dinamitar la 11-14. Pichetto dijo: dinamitemos la 11-14. Que se mueran todos los negros. Bueno, yo no puedo creerlo. No, es terrible. Y la frutilla de la torta. Igual, hagamos una aclaración, un paréntesis. Pichetto es el ala derecha del peronismo, porque no salió de otro lado, Pichetto, sino salió del fascismo. Bien, y la frutilla de la torta, de esta señora, de Patricia Bullrich, es que a través de un otro decreto, el decreto 8:45, habilita a las Fuerzas Armadas a que se suba al tren Roca y te pida, o sea, viene el guarda, te pide la SUBE y atrás viene el CANE y te pide el DNI. O sea, si no tenés la SUBE cargada y no tenés el DNI, te bajan del tren y te llevan preso. Corta la bocha. Sí, Gaby gritó, ¿cómo? Y si te piden el DNI y tenés antecedentes... Te lo vuelvo a explicar. Si no tenés SUBE, no podés viajar. Viste que si no tenés SUBE, tenés el guarda que no te deja pasar. Capaz que tenés alguno copado que te deja pasar y bla. Sí. Bueno, ahora ponele que vos tenés la SUBE cargado, que zafaste y subiste al tren. Sí. Y pasa un CAN y te pide DNI. Sí. Tenés que tener el DNI. Si saliste a comprar el pan, te tomaste el tren para ir a comprar pan a otro lado que es más barato, ¿viste? Sí. Tenés que salir con el DNI. O sea, esta es una práctica, claro. Esta es una práctica que se venía dando, digo, sí. Sabemos qué pasaba. O sea, acá en nos bajan del colectivo de la amarilla. Exacto. En Lanús, ahí el 9 de julio y todos los días a la mañana, en la entrada del paso nivel de la estación del tren, también están todos los días los policías pidiendo DNI. Bueno, esto es algo que venía pasando, solo que ahora hay un decreto, sí, una norma, que en papel dice que es así, que vos tenés que salir con el documento de tu casa porque la policía así te es. Lo puede pedir en el así tren. Así que bueno, nos vamos a ir con un temita como para aminorar. No es aminorar, porque es el de Silvio Rodríguez, que es sobre la rabia. Así que sentimos mucha rabia y por eso pasamos entonces, este tema. Ahí va, listo, nos vamos con la rabia. Silvio. Y las flores. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperial. Asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia zapato de tierra, la rabia da yo te amo la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia el grito se lo lleva el viento, la rabia el lobo sobre la conciencia, la rabia coño paciencia, paciencia, la rabia. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin paramor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol, alma nueva para mi más bella flor. Enciéndanse las nuevas luces del viejo barriete, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, frac trajinado y harapos de la mer. Varieté Huelguera presenta Pau Baruque. Olé. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, gracias. Gracias, acá amiga. Estamos tratando de lograr una transmisión. Vamos a contar lo que está pasando ahora. Estamos tratando de transmitir en vivo y se nos estaría complicando con un piecito, así de que acá tenemos a la amiga que nos está ayudando, pero ya está, gracias. Ya está todo controlado supuestamente acá. Gracias. Gracias, gracias a todos. Bueno, estamos acá en una varieté, como que, digamos, una varieté especial, podemos decirle, que rompe un poco con las estructuras de las varietés de siempre, que es que tenemos un invitade y ese invitade expone lo que hace. Y acá la tenemos a Pau, que es. ¿Qué sos, Pau? Contanos de tus dotes actorales. ¿Qué soy en este momento? Te podría decir. Ahí va. Tiempo y espacio y lugar. Ahí va, perfecto. En este momento soy un ser que necesita estar en el encuentro plurinacional en La Plata y decir un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí va. Y de alguna manera sentirme súper feliz porque fui seleccionada entre muchas pibes en la parte artística. Voy a estar exponiendo en un centro cultural en Ensenada. Y la muestra se llama Cuerpas. Va a ser la inauguración el viernes. Vamos a estar ahí en el momento. O sea, se inaugura, se monta y todo, porque de ahí me voy a La Plata a pensar qué voy a hacer todo este fin de semana con todas las pibes. A encontrarnos, ¿no? A encontrarnos. Sí, sí. Y de todo, porque la verdad que creo que no me va a alcanzar todos los deseos y las cosas que tengo ganas de hacer siendo, por primera vez, siento yo, local. Tal cual. ¿No? No tener que viajar 1000 horas, no pasar esto, lo otro. Pero bueno, ¿qué pasa, no? Cuando somos un... tipo un extranjero en tu propia tierra, una cosa así. Tal cual. Es re interesante eso que plantea, ¿no? Como ser extranjero en la propia tierra de una, que nos pasa todo el tiempo en un montón de situaciones, de exclusión y de... Tal cual, tal cual. Así y es. Mucha emoción de poder activar con las pibas acá, decir, estamos acá, vamos. Vamos, activemos. De una. Pau es artista plástica. Y acá nos trajo algunas cositas que escribe, que hace. Intervenís libros también. Haces intervenciones. Hago muchos dibujitos. Así ¿te acordás que la otra vez yo estaba en un bar dibujando y te dije, me voy de mi casa porque si no soy una fucking ama de casa encerrada? Me voy a un bar a dibujar un rato. Así y es. Esa fue la idea del momento. Y ahí me bajan fichas y cosas que quiero proyectar un poco. Así es, yo a Paola conocí en una actividad que tuvimos la suerte de compartir, el Despierta con Urbana, donde hizo una performance muy queer. Ahí va, contanos un poquito de eso, Pau. Y bueno, fue una transformación, ¿no? El queer. Ahí va. Bueno, queer. Queer sería lo que soy, si me preguntás ahora. ¿Qué soy? Soy más queer que nada en este universo. Pero era la idea mostrar cómo pasa ese proceso genérico, ¿no? De identidad. Cómo vos genéricamente naces con una identidad y la vas transformando. Y bueno, y a través de tu cuerpo, como cortarme el pelo y ponerme barba, o bueno, ese tipo de cosas. Sí. Que me encanta. Como usar la propia no sé, la piel, no, la piel no, porque sería difícil sacarme de un lado y ponerme en otro. Y doloroso. No, nada de dolor. Hasta de sufrir. Era muy flashero porque, bueno, entre, o sea, esto que decía de cortarse el pelo, yo no pude ver toda la intervención. La veo cuando se empieza a cortar el pelo, tenía puesto un pasamontaña, como sí, tiene también ahora. Y se iba sacando mechitas de pelo y se las iba cortando. Cuando vuelvo, después que ya casi estaba por terminar la intervención, todo ese pelo lo tenía pegadito cual barba. Sí, con la boligoma, olvídate. Claro. Cual boligoma se llama. Sí, me gusta utilizar objetos muy cotidianos. A veces no sé qué hacer y agarro un par de objetos que tengo ahí y sé que me van a servir. O sea, como el objeto me es lo de menos, el espacio-tiempo es lo de menos. Me gusta reactivar en la calle, en todas las movidas que hay de marchas, hacer perfo ahí. Esta me está pasando algo para que lea, yo no lo veo. Bueno, si querés leer algo del camino, no, es un textito que habla un poco de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con las cuerpas. ¿Qué pasa con esto, no? De esas cuerpas X también, ¿no? Que no tienen que ver con el género que uno nace, sino como ¿puedo uno leer se va algo? A transmutar. Sí, dale. Noté un cuerpo, noté que ya no lo quería. Así empieza. Vi partes heridas que se caían. Que tenía que ver un poco con lo que estabas diciendo antes, ¿o no? Se va a caer. Se va a caer. Se está cayendo. Ahí va. Bien. No lo voy a seguir leyendo. Es un poquito más largo. Pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Como de alguna manera yo me vi, me veo y sé que puedo esa visión transformarla. Y es muy política. Hoy en día esa visión en mí es política. Por eso me pongo esta capucha. Y entiendo esto de tener que cuidarnos. Viernes. Todas, todes. Porque esto mismo, ¿no? Que vas en el tren y te ven la cara y te vienen a algún lado. Mismo, en el encuentro de Mar del Plata me comí un par de balazos de goma porque me veían la cara nada más. Tal cual. Pues salí corriendo y las balas fueron directo del punto rojito, ¿viste? Están todos ahí. Y decí que otras pibes se comieron más balazos todavía. Y bueno, ahí fue una linda emboscada que nos hicieron. Ahí va. Y tenemos mucho que aprender también del activismo y de cómo entre todos, todas, están en la calle y acompañarnos. Y no todo es político. Sí, o sea, todo es político, pero a veces no tiene que ver un nombre político. A veces hay mucha piba, mostre, anarco, lo que queer, y está re bueno cuando nos juntamos y decimos, oh, no, se reaprende muchísimo. Y aparte visibilizamos, porque si no esto, ¿no? Sí. No se visibiliza, queda, y no se visibiliza el maltrato institucional de la gorra que hay, mismo de la sociedad, ¿cuál? Entre o nosotros. O sea, ya ponerte una capucha es decir, yo no me puedo mostrar quién soy, porque si no me pegan un tiro en la cabeza y me claro, matan. Ya básicamente significa eso, yo no puedo mostrar la persona que soy. Me da gracia, el otro día estaba con una compa, la Julia, y me decía, muestren la cara, como jodiendo. ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se tapa? Muestren la cara. No sé, no te das cuenta porque me tapo. Claro. Me tapo porque encima me pegan un tiro en la cabeza. Es una cuestión de seguridad. Me vuela. Claro, sí, claro. Sí. Eso. Es bien, como la gorrita en los pibes y los pibes, sobre todo de las escuelas, ¿no? Digo, tienen una claro, gorrita, una gorrita sí, y la gorra los persigue. Bueno, lo mismo pasa sí, con nosotros sí, es la tres que estamos haciendo mal, praxis no, política. Todo, no solamente con el género, pasa obvio, con lo social, sí, con sí, la con todo, con la raza, si le querés llamar a eso, lo que sea. Siempre sí, sí, la discriminación es el punto político para meterte en cana. Y mismo, meterte bala de una. Y meterte también, bala, claro, tal cual. Sí, todo eso. Y en el encuentro vas a exponer tus sí, cositas y también vas a hacer alguna intervención. Sí, voy a hacer alguna perfo seguro y alguna intervención. Unas pibas, pibex, me dijeron si podía hacer algo también. Y sí, voy a tratar de hacer lo que me surja en realidad. Que sé y que contanos mucho, cuándo. ¿Qué día? ¿Dónde? Y todo eso. ¿Lo sabés? ¿Te acordás? Sí, la muestra va a ser ahí en Ensenada, en el Centro Cultural Mil Flores, se llama, que fue los que me designaron en el encuentro, ¿no? Ellos me designaron un lugar claro, para yo exponer. Y bueno, ahí voy a armar la muestra. Y yo voy a estar el viernes ahí, a partir de las 6, armando el espacio, ¿no? Y estando ahí con las pibas, después nos vamos al río. Está ahí a dos cuadras y empezamos la previa. ¿No? Porque esto es empezar, claro, porque es el empezar para mí también. Y chao, yo me voy a seguir después. Es así. Bien. invitades. Yo te quería preguntar, porque hiciste referencia a que estuviste en el encuentro de Mar del Plata, o sea que... Sí, estuve en varios, estuve en Chaco. Veniste de encuentros. De huir de provincias de una a la otra. Tal cual. Y ya que estuviste en varios encuentros, tuviste la experiencia hermosa de participar de los encuentros. Hermoso. Este año, que es en La Plata, que tanto la agitamos para que sea acá, y tanto hinchamos, y tanto quisimos, aparte del año electoral, digo, todo, está todo explotado. ¿Qué esperás que salga de este año? ¿Qué esperás del encuentro? ¿Qué esperás llevarte? Espero que no haya tanta represión, primero. Porque esa es la parte que siempre nos baja la película. Después también hay como un sueño fantástico, ¿no? Como esa catedral que se caiga a pedazos, que se prenda fuego. El otro día hablaba... Yo tengo un dato que lo quiero... Basta, voy a decirlo en la radio porque siempre lo digo por afuera. En esa catedral, en el sótano de la Catedral de La Plata, es donde guardan el feto gigante que los prohibidos usan en las movilizaciones. No, está metido en ese sótano. Lo vamos ¿El feto a ingeniero? El feto ingeniero. Ah, me muero. Yo lo pongo en la próxima muestra, olvídate. Es un re dato, chicos, o sea... No, una vez ahí. Me saqué una bandera. ¿Está chequeado eso? ¿Está chequeado? Lo llevan sin cabeza el feto. Que sí, lo separan, lo descuartizan. ¿Quién es Granata la encargada de hacer eso? Lo acuna, Granata va al sótano y lo acuna. No me extrañé nada. Bueno, nosotros la flashamos con una compa de la otra vez que como tipo llueve todo el fin de semana, ¿qué pasa? Se inunda toda La Plata. Sí, como siempre. Como siempre. ¿Y qué hacemos? ¿El único lugar alto cuál es? La catedral. La catedral. Tomamos la catedral. Las Pussy Riot, boludo. Pero, no sé, 120.000 pibes. Capucha para todos. Sí. Me imaginaba la parte de abajo inundada y la de arriba prendida a fuego. Era una imagen muy cómica. Bueno, no sé, no es tan cómico. No te van a dejar ni acercarte ni a 10 cuadras a la redonda. La vallaron toda la catedral la semana pasada. Sí, olvidate. No van a dar el gusto de dejarnos. Lo iban a hacer políticamente de lo más correcto, ¿no? La iban a vallar una semana antes y ya, ¿qué va a pasar? De última vez es un fueguito ahí nomás. Nada, la fogata de las pibes, no pasa nada. Paso de largo. Bien, bueno, ¿y qué más tenés ahí? ¿Tenés cositas? Traje unos dibujitos. Porque siempre ando con dibujitos así. Yo me puedo desnudar un poco más. Sí, yo tengo una amiga que es amiga de performance. No la presentamos. Por favor, presentemos entonces. Se puede presentar seguramente. Ah, no sé si quiere que la presente. Ani me llamo. Ahí va, estamos con Ani. Lani Veloso me acompaña a varias perfo también. Hicimos un test y hace muchos años los conocemos desde la calle y ese activismo callejero, ¿no? Sí. Sé que y somos amigos de la vida también, por eso estamos acá ahora. Ahí va. Y es muy lindo también. Y capaz que sí, obvio, sí, yo creo que si ustedes le van filmando, va a ser claro, su obra. Bien, si les parece, yo voy transmitiendo. Tranquila, no, Rosa, no va a tener problemas. ¿Cómo que no estás cómodo? Yo estoy cómoda. Está cómoda como está. Le vamos a confesar, la verdad nos cuesta mucho tener la ropa puesta. Sí. Bien, entonces tenemos un conflicto con el tema de la ropa. Siempre. Bueno, yo les voy a contar algo. Nosotras acá dentro, en este cuarteto de huelgueras, nos falta acá una compañera. Tenemos una compañera que seguramente va a estar de acuerdo con ustedes, que es Marce, que está bien. Yo, de hecho, odio el frío porque no puedo estar en cuerpa. Claro. Lo detesto. Y soy muy friolenta, entonces me pongo una cosa arriba de la otra. No me acuerdo. Así de que pueden hacer lo que quieran. Y bueno, vamos a ver de acá. Que es un espacio libre. Ay, ¿cómo terminamos? No sé qué. Claro, porque esto les puede terminar con todos en bolas. Tenemos una ventana que nos habilita a la afuera también. Es que pero tenemos, bueno. El tema del territorio es increíble, ¿no? Uno cree que la piel o el cuerpo, ¿cuál sería lo que te condiciona? La ropa, el espacio, ¿no? El territorio uno lo va armando a medida que se encuentra con el espacio. Así es. Sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Tenés algo más para contar? Y, bueno, no sé, pregúntenme lo que quieran. Bien, bueno, vamos a ir a... Sí, hoy, ya que estamos, porque los podemos hacer partícipes. Totalmente. De nuestro tema del segundo segmento. Así ¿no? es. Vamos a ser parte. Así que vamos a ir con otro temita musical y volvemos en un ratito. Bueno. Por la decisión. acoger que se acaba el mundo. ¿Qué tan activa es su vida sexual? ¿Con qué frecuencia tiene usted un orgasmo? ¿Tiene sexo por diversión, por amor o en busca de reproducción? ¿O acaso no lo tiene? ¿Cuántas veces ha fingido un orgasmo? ¿Cuántas veces los ha alcanzado en la masturbación? La pobreza, ¿es pobreza sexual? ¿Acaso el INDEC mide los orgasmos per cápita de esta Argentina que vivimos? Pienso en el fin del mundo y pienso en que hay que coger. Pienso en la movilización de miles de pibites alrededor del mundo por el cambio climático que nos avisan que acá en el 2030 todo se acaba. Y si todo se acaba, compañeras huelgueras, oyentes huelgueres, a acabarse ha dicho. Bien, bueno, y así empezábamos nuestro segundo bloque, a coger que se acaba el mundo, o por lo menos intentémoslo porque... La vida de nuestra compañera Marce, que está en la casa, pero está. Claro, y con esta cosa que se nos planteó, ¿no? Cuando estábamos armando el programa y decíamos, bueno, hablemos de sexualidad. ¿Qué pasa con la sexualidad en tiempos de crisis? Sí, creo que todos estamos transitando cambios constantes. Digo, estamos deconstruyendo las sexualidades heteronormadas y vamos construyendo sin saber bien lo que nos pinta, lo que podemos, lo que nos permitimos. Porque, sí. Y bueno, ¿qué pasa, no? Yo pensaba, en cuando pensamos en el tema, lo que me sucedía era decir, bueno, ¿qué pasa con el feminismo? Quienes transitamos algún tipo de feminismo, los feminismos, el feminismo, ¿qué pasa con la heteronormatividad a la que estamos en general inmersos, ¿no? ¿Cómo nos afecta o no? ¿Cómo nos libera en realidad? Y por momentos parece que sí, que de hecho afecta. Estábamos justo antes del programa hablando un poco de esto, de cómo el feminismo de repente nos hace plantearnos que antes cosas que nos bancábamos, para los que somos heterosexuales, nos bancábamos de un chongo que decíamos, bueno, es un pelotudo, pero ya fue, está bueno, me divierto por un rato. Y ahora ya el feminismo hace que no nos banquemos ni media y nos la baja totalmente, o sea, se cierra, no hay forma. Hay cosas que ya no nos bancamos y hay cosas que no nos permiten, sobre esa base de no bancarnos y no tolerar, no relacionarnos con esas personas. Entonces se cierra mucho el círculo de la gente con la que uno puede. Y sí, cada vez somos menos. Somos menos. Sí, y que no solamente pasa con el varón. También digo, yo tengo amigas, por ejemplo, lesbianas, que en cuanto, digo, hay Susanas también, que son bastante Mabeles, Susanas, claro. Digo. Sí, obvio que lo que determina no es solamente, no es la genitalidad. No, claramente. Obviamente no es lo que te identifica el género, eso es lo que un poco lo que dice la capucha también, ¿no? ¿Qué pasa cuando un cuerpo o una cuerpe no le pones cara? Y si no tiene genitalidad, ¿qué es? Y si no tiene tetas, ¿qué es? Y si no tiene pito, ¿qué es? Y si tiene tetas, pito. Y todo eso. Y todo eso. Sí, ¿dónde cerrás? Bueno, ¿no? Qué loco, ¿no? Replantearnos todas esas cuestiones. Es que eso es lo zarpado del feminismo. Y de repente eso, digo, lo que vos decías recién, de empezar a mirarnos, a mirar al otro, no ya desde su genitalidad y claro, de esa forma categorizarlo, sino desde su ser, su esencia, desde su ideología, sentir, su pensamiento, y de repente claro, entonces te ves atraída o atraído o atraíde por quizás un género que antes no te atraía, pero porque ya no estás mirando en géneros, estás mirando desde otro lugar y estás buscando otra cosa. Yo creo que estamos liberando el deseo. Sí, yo creo total, que son como dos cuestiones, ¿no? Un poco esta cosa de que de hecho creo que hasta incluso hay una estadística, ¿no? De que en momentos de crisis, pobreza y bla, sí, se te seca la cajeta. No, se coge menos. No, claro. No, bueno, se coge menos. Yo no creo esas cuestiones. No sé si es tan así, pero como que quizás en el común de la gente o en un radio un poco más amplio puede llegar, o sea, yo me pongo en la cabeza de ese obrero o esa obrera que llega del laburar, no le alcanzó la guita, qué sé yo, ese famoso dolor de cabeza por sí, el también, cual más de uno dijo, no, me duele la cabeza, en vez de garchemos, así se te pasa el dolor de cabeza, es tipo, capaz que no. Bueno, eso sería plantearse la genitalidad, porque a veces capaz que no se te para el pito, pero tenés otra parte en tu cuerpo, y ahí cuando decía que te produce un deseo y puede llegar a producirte un orgasmo o miles de orgasmos. Tal cual. Y cuando iba que hay dos cuestiones, creo que la otra cuestión también es toda una liberación sexual que quizás un poco gracias al feminismo o no sé, gracias a que estamos transitando todes, donde quizás nos damos la posibilidad de esto que decís vos, de que la sexualidad pasa por otro lado y que ya no pasa por si sos hetero, gay, lesbiana, bla, sino por disfrutar la sexualidad con el otro, independientemente de la etiqueta. Claro, es romper con la etiqueta, ¿cómo? Y que sobre esa base te guste uno u otro y o te atraiga uno u otro. Digo, y eso genera el feminismo, ¿no? Al reconocer tantas identidades distintas, genera esto de que etiquetar en hombre, mujer, hetero, bi, gay, ya. No sé, no importa, qué sé yo. No, yo creo que no importa porque la lucha feminista es antipatriarcal. Totalmente. O sea, sí, vamos más allá. Creo que nos estamos dando cuenta que la opresión, por decir una sola palabra de todo lo que pasamos, hay que movilizarnos y activarnos porque es día a día. No importa el género que tengas. Total. Este patriarcado te etiqueta en un género para cagarte la vida. Para cagarte a palos, para cagarte la vida, para oprimirte. Sí, de o para género. Condicionarte, bueno. O para condicionarte en el género que ellos quieran. Sí, para hacer lo que ellos quieran. Es que por eso cagarte la vida. Es importante este rol que tiene el feminismo de cuestionarlo todo. Sí, igual todo creo cuestiona. Que la crisis, digo, volviendo a lo que decía Pau. Hay algo de la crisis, la pobreza genera y la falta de necesidades básicas implica que no te puedas encontrar a veces con el otro, el humane. Digo esto, encontrarnos, desearnos, tomarnos algo, buscar el espacio, digo. El deseo no es que, bueno, listo, abro las piernas o se me para. No, listo, claro. Hay una cuestión de la recreación y entiendo que esto que habíamos hablado a principios de Huelga de Amores... La enajenación. La enajenación emocional. Total. Y del deseo, ¿no? Hay algo, digo, el capitalismo nos está quitando vida y nos está quitando el deseo. Nosotros batallamos y le encontramos la vuelta, pero a niveles generales la gente no se encuentra en el deseo porque hay muchas necesidades básicas y porque venís del orto, total, de afuera y de todo lo que ocurre. Digo, por ahí quizás el tema de la crisis y de la pobreza. Es que es muy difícil encontrar el espacio para el placer. ¿Cómo recreas un espacio de deseo? Claro. Claro, tal cual. Sí, sí, hay que ponerse también en otras cuerpos que están en condiciones inhumanas, por decirlo de alguna manera, y cómo sobrevivir directamente, ¿no? Porque claro, es muy jodido. Además que, o sea, lo que pasamos, no hay nadie que te avale a esos cuerpos que tienen necesidades muy desde muchos aspectos, ¿no? Judiciales, políticos, económicos, humanos. Es como se hace muy amplio ese abanico, veo también. Y después lo material, un paquete de forros hoy está claro. Una cajita como cual. 500 mangos. Digo, ¿cómo no sé lo que puede salir un aborto en realidad. Si no, alguien claro. Puede decirnos cuánto sale un aborto, 20, 25 más. Cuando en el día a día lo que se está disputando es sobrevivir para gran parte de este país. Encontrar el espacio para el placer, para el disfrute con tu compañero. Y replantearse muchas cosas, ¿no? También. El disfrute es un privilegio. Es que yo entiendo que hoy... Hay que salir también del privilegio, claro. Es lo que se plantea, ¿no? Porque el privilegio patriarcal lo vivimos, lo que también nos generalizamos como mujeres o hombres. Creemos que esa binariedad nos da un privilegio dentro de una sociedad. Sí, y después claro. Te das cuenta que... No. Pero este privilegio es verdad. Y esto que vos decías, es así. O sea, hoy el placer, y dentro de esos placeres está la sexualidad, es un privilegio para unos pocos. Lo cierto es eso, porque cuando tenés que ver cómo le das de comer todos los días a tus pibes o cómo comes vos o si dormís abajo del puente de la estación o si te echaron de la pensión porque no tenés para pagar la habitación esa noche, la verdad que se convierte en un privilegio el disfrute sexual con tu compañero, hora, lo que fuese. Sí, y no te puedes cuidar. 500 pesos o 300, no me acuerdo cuánto fue la última, una caja de preservativos, ¿cuál? Que en la salita no hay, además. No, además sé son por mis esos alumnes que se pinchan que, todo el claro, tiempo. Sí, mal, ¿qué hacemos? ¿No nos cuidamos? ¿Cómo funciona? Vasectomía. Sí, pero igual no te digamos... No, obvio, eso ¿cómo? Sería para, eso sería por otra vía. Pero bueno, eso sí, es como que de alguna forma tenemos que ver cómo le damos batalla a toda esta situación que vivimos, porque como decía Marce, queremos coger, es una creo necesidad. Creo que deberíamos entender al sexo como una forma de rebelarnos, ¿no? También ante esto, digo, si es un privilegio, revelemos, no si garchemos todo. La palabra reconstrucción, reconstruirse, implica un poco eso, decir, bueno, me vuelvo a rearmar en esta condición que estoy y no voy a dejar de tener placer. Al contrario, voy a tener más placer en esta cuerpa que la estoy reconstruyendo por este mundo y esto que me pasa a vivir, ¿no? Como no bajar los brazos. Es un buen mensaje ese, ¿no? Claro, como, claro, que obvio. Sea también nuestra trinchera de... Tal cual, siempre se puede reconstruir ese cuerpo porque es una investigación, un laboratorio, una búsqueda. Nadie te dice quién es tu cuerpo, tu límite. Tal cual. Al contrario, si vos crees que todo eso es lo que te dijeron, estás equivocado. Yo siempre... Empezar a replantearte por qué crees que todo es eso. Es eso, como que tenemos un casetito, ¿no? Sí. Como que vinimos con un casetito puesto en la cabeza y para un montón de cosas, y entre ellas la sexualidad, que, insisto, creo que estamos atravesando un momento que si bien puede ser de crisis, que en algunos momentos puede ser crisis, como en todo en general, también es un momento de apertura, de descubrir esto que decías vos. Es como que, y de alguna forma, el feminismo y la juventud. O sea, la juventud divino divina, tesoro en bruto. Totalmente, porque yo creo que hay un montón de cuestiones que ya no se plantean toda esta nueva camada de pibites que están atravesando la sexualidad con menos tabúes que los que teníamos. Totalmente. Nosotros venimos de una formación familiar donde la sexualidad estaba como, o sea, no muy tradicional, muy tradicional. No se habla de sexualidad. Gracias que desde hace un tiempo esta parte estamos hablando de aborto. ¿Qué es que decía? Cuídate. Poné, porque si no te venías embarazada. Claro. Con lo cual, hablar de sexualidad hoy en día en un contexto familiar y demás, yo creo que lo está planteando más la juventud que nosotros. Sí. Bueno, ahí o el ESI, ¿no? La importancia. Total. Nosotras el otro día con la China que hablábamos en relación a hablar con nuestras madres, porque nuestras madres se preocupan porque nosotras no estamos en pareja, ¿no? No, porque somos señoritas. Claro. ¿Sos lesbiana o estás loca? Estás enferma, loca. ¿Qué pasa que no estás en pareja? Firmamos un contrato, somos señoritas. ¿Viste? Entonces, claro, es como que... eso es algo que de golpe ya son unas locas bárbaras. Es que el clima da para mucho porque tenemos bien, como una banda de problemas. Antes de irnos, recordemos que hoy se estrena La Concha Carera por YouTube de las amigas Compañera Feminantes, así que a ver el video y bancar. Y también, ya que estamos, recordemos que esta semana se estrena Que Sea Ley, el documental sobre la lucha por el aborto en Argentina, que la hizo un varón, pero que está todo bien igual, ¿no? Aguante, vamos bien, a ver, hay que ir a verla y vemos. Bueno, nos estamos yendo y antes de que la China nos cierre el programita, gracias Pau por venir, es muy divertido. Bueno. Hoy hicimos algo que no veníamos haciendo nunca, que es que la varieté sea hablada. Y la verdad que fue muy divertida y nada, sos bienvenida. Gracias, siempre. Gracias por invitarme. Les dos son bienvenidas cuando quieran venir. Hola. Gracias a la amiga acá que nos hizo la transmisión en vivo. Gracias Gaby también. Gracias Gaby ahí. Gracias a la radio que comunica tanto. Aguante a los patrocinadores. Y ustedes que son unas comunicadoras feministas. Obvio. Vamos. Bien, y nos estamos yendo entonces. El amor en los tiempos del cólera y la sexualidad en los tiempos de crisis. Coger o no coger, desear o no desear, esa es la cuestión.